Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Bueno, mi nombre es Colomba, yo soy docente de nivel medio. Tengo un cargo de 9 horas del taller de comunicación a la mañana y otro a la tarde. Soy de General Roca y que queda en Río Negro, en el Alto Valle de Río Negro. 33 de mano, arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Con respecto a al inicio de clases presenciales, el clima que yo percibo en mi escuela es de conflicto y de descontento interno por la falta de organización o la incertidumbre que genera empezar de esta manera, que a mi entender es bastante atolondrada, y en lugar de, bueno, por ahí empezar un poquito más tarde y hacerlo de una manera más pensada, se está empezando de una manera, digamos, como viendo el día a día y no teniendo en cuenta las problemáticas que pueden llegar a surgir. El principal problema que yo veo es la falta de una señal medianamente buena de internet en la escuela. ¿Por qué? Porque va a ser muy poco el tiempo en que vamos a estar con los chicos de manera presencial, y sobre todo nos vamos a manejar a la distancia. Al no haber internet en la escuela, y teniendo en cuenta que la mayor parte de los chicos de la escuela no tienen dispositivos adecuados, a veces solo un celular que ni siquiera es de ellos, es muy difícil trabajar a través de internet. También es difícil para los docentes trabajar, porque se nos pide que trabajemos a través de la plataforma de la escuela, pero tiempo que estamos cumpliendo horario y sin alumnos en la escuela, que cumplimos el horario completo, no podemos trabajar porque con la plataforma, porque no tenemos señal de internet. Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia.